11:44, 10:44 en Canarias. Hablamos de tecnología y lo hacemos con José María Castillo. Hola de nuevo, Chema. Muy buenos días, ¿qué tal, Raúl? Pues muy bien, la verdad. De aquí el que no está constipado, le falla la garganta, en fin, que esto del frío, tú ahí, como bien decías, no tienes mucho problema, estás pensando en el airecillo que viene, que está un poquito de aquella manera, pero poco más, ¿eh? Sí, está un poco revoltoso aquí en la costa, el aire, sobre todo en la parte este de la isla, que es de donde te hablo, pero seguimos con nuestros 20 grados, que parece el estándar aquí en esta maravillosa tierra. Genial. Bueno, pues hasta allí nos hemos ido, efectivamente, hasta Las Palmas, porque ahí se encuentra nuestro amigo José María Castillo, que viene a hablarnos de tecnología. Y hablamos del mercado del gaming de PC, que está más fuerte que nunca. Más de 30.000 millones de dólares, ojo, en 2016. Ya sabes, Raúl, que yo soy un entusiasta del PC para todos los usos, ¿no? Pero para jugar también y bueno, pues esta noticia también es de destacar porque pese a lo que se pueda pensar, el mercado de gaming de plataforma PC sigue creciendo, ha marcado un nuevo máximo en el año 2016, ya lo decías tú, 30.000 millones de dólares de ingresos que se ha superado con todos estos jugadores que utilizan el PC como plataforma y bueno, que tiene sus razones, ¿no? Quizá una mayor libertad de opción a la hora de elegir esas plataformas, un mayor control por parte del jugador, de cómo configura su plataforma, cómo se configura el PC, el control que se tiene sobre él y sobre todo las opciones que empecé a hacer elevar la calidad del videojuego mucho más allá que lo que se puede hacer con una videoconsola estándar que a día de hoy pueda estar en el mercado. Yo es que igual no he valorado eso, efectivamente. Jugué en PC ya hace muchos años, ya lo decía yo aquí en Antena y te lo decía a ti, precisamente dentro de Generación 2.0 y molaba, la verdad es que estaba muy bien, ¿no?, jugar en PC. Pero yo creo que hoy en día, Chema, cuidado, mi opinión, es que cuando nos ponemos la videoconsola y nos ponemos a jugar, pues lo que queremos es eso, matar el ratito, igual yo, ¿eh? Porque, claro, tú profundizas un poquito más y te fijas en más cosas, pero el común de los usuarios, ¿tú piensas que es tan exigente como tú o no, Chema? Pregunto. No estamos hablando del común de los usuarios. Y aquí sí, seguramente si analizamos las cifras de jugadores que utilizan una consola o jugadores que utilizan un PC, nos encontraremos con que el usuario PC es un usuario mucho más intensivo, ¿no? Mucho más exigente, que utiliza componentes de gama alta para armarse sus PCs y que juegan en unas plataformas muy, muy, muy avanzadas o con tecnologías muy avanzadas, con lo cual estamos hablando, pues eso, jugadores semiprofesionales o profesionales que eligen el PC porque se lo configuran, porque lo entienden, porque son usuarios con conocimientos un poquito más avanzados y que, bueno, pues que esos conocimientos o esas exigencias les permiten configurarse una máquina que está por encima del rendimiento de las consolas, por ejemplo, a día de hoy, pero como un de usuarios sabemos que lo que quieres, como tú dices, encender y jugar, y para eso la consola, pues evidentemente es mucho mejor. Bueno, tú sigues apostando en este caso por el PC, aunque también tienes consola, cuidado, ¿eh? No, yo utilizo todo, para que no haya discusión, yo utilizo todo, utilizo PS4, utilizo Xbox, utilizo PC, cada cosa tiene su uso, pero es innegable que con un desembolso un poquito más alto, eso sí, con el PC se puede conseguir muchísima más calidad a día de hoy que con una consola. Los juegos sí son más baratitos, ¿no?, para el PC, Chema. Eso también es verdad. Son juegos que no sufren tanto las economías de escala como la consola y son juegos mucho más asequibles, aparte de que hay videojuegos que son casi exclusivos de PC y que se juegan mucho en torneos online y en ligas profesionales online de videojuegos. Hay que recordar que los eSports, quizá el circuito más conocido de videojuego profesional, se juega casi en exclusiva en PC y en videojuegos que utilizan el PC como plataforma y con el teclado y el ratón. Se han analizado varios sectores, ¿no? Gama de entrada, gama media, gama alta. Es lo que decíamos, la gama alta es donde nos tenemos que mover para buscar este público entusiasta del PC, jugadores muy, muy, muy habituales, que buscan mucha calidad, que configuran máquinas para mover por encima de los 60 FPS los videojuegos. Esto solo es posible con PC, veremos si con las nuevas generaciones de consola lo consiguen, pero hay que saber que ahora con las consolas que manejamos, Play 4, Xbox One, etcétera, etcétera, no podemos mover videojuegos por encima de los 30 o 60 FPS. Con PC se están llegando a los 200 FPS en calidad 4K, entonces es evidente que los que quieren jugar bien y les gusta jugar bien y a una calidad superior, solo encuentran el PC como alternativa. Uh-huh. Bueno, se sigue, por supuesto, invirtiendo para que esas consolas también den todo el rendimiento que deberían dar y que aún, bueno, pues están por probar y por verse y por probarlas nosotros, evidentemente. Pero vamos a cambiar de asunto porque tenemos 10 minutos y tenemos muchas cosas con Chema. Y una de las noticias que dimos en su día, Chema, cambiamos, si te parece bien, pero creo que vas a hablar de Samsung, porque ya dijimos que explotaban las baterías del Samsung Galaxy Note, el 7, ¿verdad? Sí, hay que hablar de Samsung porque ha concluido esa famosa investigación, se ha dado una rueda de prensa de los responsables de Samsung. Y finalmente, con todas las especulaciones que ha habido, resulta que efectivamente ha sido un fallo de las baterías del Galaxy lo que les estaba haciendo explotar. Noticia mala para Samsung, en mi opinión, aunque han querido echar balones fuera y acusar a los fabricantes de las baterías de estos defectos. Recordemos que la primera batería se identificó como mala, se sustituyeron las piezas, se encargó a otro fabricante chino las baterías. Y según dicen los de Samsung, han fallado las dos. Esto, en definitiva, lo que podemos extraer o lo que yo extraigo es que se ha hecho un teléfono más rápido de lo que se debía, sin suficientes pruebas, sin suficientes análisis, y que ha sido puesto en el mercado con deficiencias en la fabricación, cosa que un gigante como Samsung no se debería de poder permitir, peleando en el mercado en el que pelea, recordemos, en el mercado de los teléfonos de alto rendimiento y alta gama, por encima de los 800, 900 euros. Yo creo que no se puede permitir un fallo así. Hay 8 puntos, ¿no?, para la seguridad de las baterías, según parece. Sí, ahora sacarán a la luz y veremos para los próximos lanzamientos de Galaxy S8, me atrevo a aventurar, que veremos muchísima publicidad sobre los test de rendimiento de las baterías y sobre las pruebas a las que están sometiendo las baterías los chicos de Samsung, precisamente para evitar este miedo que surgió con el último fracaso, que fue el Galaxy Note 7. Así que, bueno, aquí lo que nos queda en adelante es una batería de publicidad por parte de Samsung intentando disipar dudas a la hora de sacar el nuevo buque insignia, que será Galaxy S8. Muy bien. Oye, hablamos la semana pasada del CES 2017, las novedades que presentaron ahí, concretamente las grandes marcas, y que van a estar muy presentes este año. Pero, ¿qué nuevas tecnologías traen mayores riesgos? Porque también hay un miedo ahí patente, ¿no, Chema, en esto? Claro, hablábamos ya un poquito de ello, y para que la gente vea que nuestras dudas o nuestras incertidumbres no son nuestras nada más y no es un punto de vista particular, es algo de lo que se está hablando. Y efectivamente, después del CES, que es el que anticipa todas las novedades tecnológicas que va a haber este año, los horizontes tecnológicos a los que nos enfrentamos y que nos presenta los mayores avances que van a existir, pues el Foro Económico Mundial, Davos, en este caso, lo que ha analizado es un poco los riesgos que trae este avance tecnológico tan fulgurante que estamos viviendo en esta generación. Y ya hablábamos un poquito de ello, la robótica, el coche autónomo, el Internet de las cosas, todo tiene su punto muy positivo de cara al progreso, pero también tiene sus riesgos a los que podemos estar expuestos. Claro, y si hablamos de inteligencia artificial, pues siempre rondará esa duda, como se suele decir, ¿no? El miedo a destrozar empleos, si es que es así. Claro, la inteligencia artificial y la robótica, más allá de cuestiones éticas, nos encontramos con que cada vez más procesos de fabricación o de servicio o en todos los ámbitos de nuestra vida están entrando los robots y la inteligencia artificial. La primera consecuencia la tiene todo el mundo clara, yo creo, es que, bueno, pues que van a sustituir empleos que hasta ahora realizaban personas. Ya no es esto tan grave como el saber que quien está tomando las decisiones, sobre todo las decisiones que plantean ética o decisiones que podríamos decir más humanas, van a estar siendo programas de ordenador, con lo que esto implica. Es decir, si hablamos del coche autónomo, por ejemplo, estamos hablando de que las reacciones que se tienen que tomar en microsegundos y que hasta para un humano es complicado discernir si hacer una cosa o no hacerla, como por ejemplo atropellar a un peatón para evitar un choque o atropellar a un animal para evitar un choque en cadena, se me ocurre, esto lo va a tener que hacer una máquina bajo unos parámetros establecidos. Es decir, las principales dudas es si aquí nos vamos a empezar a deshumanizar de verdad y a tomar decisiones que no sean éticamente correctas. Esta es la tarea que tenemos en inteligencia artificial y en robótica, aparte de optimizar cadenas de montaje y procesos de servicio para que no se destruyan los empleos que hasta ahora ocupan a tantas y tantas personas. Claro. Internet de las cosas, vigilancia masiva. Ayer veía yo una película, precisamente, Chema, en la que, bueno, la casa del protagonista estaba rodeada de domótica, ¿no? Y ya manejaban todo, pues, de esa forma. Era inteligente, una casa inteligente. Y desde luego esto trae complicaciones. Creo recordar que hablaba en este programa de uno de los mayores ciberataques que se cometieron y que volcó varios servicios de Internet muy conocidos, como Netflix, como Yahoo, etcétera, etcétera. Y yo decía que venía a través de dispositivos del Internet de las cosas. Sí. Bueno, esto es algo totalmente real. Cada vez están más aspectos de nuestra vida conectados a Internet y eso quiere decir que estamos abriendo más puertas a la ciberdelincuencia. Y en el caso del Internet de las cosas, estamos conectando todo nuestro hogar a la red. Entonces, estamos... y que no se cree la psicosis con esto tampoco, que tampoco lo pretendo, estamos o podemos estar abriendo puertas a ciberdelincuentes cada vez más personales. Es decir, ya no traficamos, por así decirlo, con información, ya traficamos con nuestra propia vida, porque si tenemos una videocámara o un sensor de luz que detecta cuando nos movemos por casa o cuando entra luz para subir, bajar persianas o encender, bajar calefacción, lo que estamos haciendo es diciéndole a la red cómo nos comportamos en nuestra vida diaria e incluso facilitando que algún ciberdelincuente pueda conocer todos nuestros hábitos a la perfección. Entonces, bueno, pues este es el miedo que se tiene, porque cada vez cuanto más conectados, más expuestos. Y aquí vuelvo a incidir en la importancia de la seguridad informática. Cada vez más tenemos que dar mucho, mucho, mucho peso a decisiones de seguridad informática y de privacidad, porque sin darnos cuenta estamos conectando absolutamente toda nuestra vida a la red, y eso es un peligro si no se tiene en cuenta la seguridad. Conforme se vayan implantando todos estos sistemas en nuestras vidas cotidianas, yo creo que iremos tranquilizándonos también un poquito más, pero es normal que después de ese CES 2017 surjan todas esas dudas, todos esos miedos, Chema. Esto es inevitable, es obvio, ¿no? Yo creo que sí, estamos sufriendo una época de avance tecnológico muy muy radical. Hasta ahora sufríamos época de avance tecnológico en cuestión de mejoras de tecnologías que ya teníamos y, sí, que las hacen mucho más eficientes. Aquí estamos hablando de cambios totalmente radicales en nuestra manera de concebir el día a día en base a la tecnología. Es decir, antes no nos cabía en la cabeza que la tecnología estuviera tan tan presente o que la informática estuviera tan tan presente en nuestro automóvil, por ejemplo. Ahora estamos cambiando de paradigma, estamos viendo que probablemente nuestros automóviles a partir de ahora sean totalmente autónomos y no necesiten de nosotros para funcionar. Entonces esto, lo primero, crea dudas y lo segundo, por supuesto, ciertas inseguridades. Pero bueno, el avance tecnológico no es tal si no se hace global, si no se avanza también la seguridad y ciertas precauciones que hay que tener para que estos avances funcionen como verdaderamente tienen que funcionar. Pues sí, estábamos hablando no hace tanto con aquel apagón del 2000 y estamos ya en 2017. Venía yo conduciendo esta mañana, Chema, y decía, oye, que vale que decimos cómo avanza todo esto, pero han pasado ya muchos años, 17 años, que lo pensaba yo, aquel temor al 2000, y fíjate, estamos en 2017 y se ha avanzado, pero cuidado, que yo creo que va a relación con el tiempo. O sea, tampoco es algún salto que digamos, Dios mío, no, yo creo que no, Chema, no está mal. Bueno, yo decía también hace poco que estamos ante otra revolución industrial, como sí, lo fue la electricidad o como lo fue Internet en su día. El asunto de esto es que todo a través de la red es más escalable, casi todo el mundo se puede dedicar a ello y estamos sufriendo una revolución mucho más profunda y mucho más rápida que lo que fue la entrada de la electricidad, la entrada de la máquina de vapor en su día, que fue una revolución de siglos. Aquí estamos hablando de años y de décadas, como mucho, en los que se están produciendo cambios muy potentes como este de la inteligencia artificial, que es totalmente de ciencia ficción, pero que es una cosa bastante real a día de hoy. Entonces, bueno, pues esas dudas también se generan por la velocidad a la que se están produciendo estos avances. Pues ahí está, en este caso, el comentario. Los comentarios de José María Castillo, un día más con nosotros dentro de Generación 2.0. Chema, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en estas ondas, las de hoy de radio, y te esperamos el próximo lunes, ¿eh? Pues muchas gracias a todos y, por supuesto, hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Disfruta la temperatura. Adiós. Gracias. Hasta luego.